derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derecho. Derechos. Derechos. Buenas tardes, ¿cómo está toda la oyentada? Esperemos que se encuentren bien. Una semana muy movida, como todas las que venimos últimamente, porque esta iba a ser la excepción. Por eso, un nuevo programa, un nuevo encuentro de este programa que se ha dado en llamar Por Nuestros Derechos. Un programa hecho con la agrupación Hijos, la agrupación también APDH y con la colaboración de la Comisión Provincial por la Memoria, organismos de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires y del partido de Punta Indio. Muchísimo material, dos notas imperdibles que ya los dejo para y las dejo para que le presten atención. Por nuestros derechos. Entrevistas. Aquí estamos con nuestra entrevistada del día de hoy, que es Erika Lederer, que es abogada y mediadora del Ministerio de Justicia y activista por los derechos humanos. Y queríamos hablar con ella para visibilizar en estos contextos tan complejos que nos toca vivir, cuál es la situación de los y las trabajadoras del Ministerio. Erika, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, la verdad es que estamos muy preocupados porque en distintos ámbitos no paran de suceder situaciones que van vulnerando sistemáticamente los derechos. Y uno de ellos es el derecho a trabajar, ¿no? Y queríamos saber qué está pasando ahí en el Ministerio de Justicia. Claro, vos bien dijiste algo, porque yo ahora voy a hablar del Ministerio de Justicia, pero vos lo caracterizaste mejor. Este es un ataque global hacia la clase trabajadora, de conjunto, porque así como ahora atacan el Ministerio de Justicia, y ya les voy a contar con más especificidad, este fuego, como en Córdoba, rápidamente se quiere ir tragando otros espacios, y otros espacios del Estado y también del sector privado. Quiero decir, el ataque se propagó enseguida al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Petovelo, tenemos aerolíneas, tenemos a los jubilados, al Garraham, y la lista sigue y sigue y sigue. O sea, esto de pensar que es un ataque hacia la clase trabajadora y una hazaña especialmente hacia la clase trabajadora, me parece que está bien enfocarse de esa manera. Mira, y dentro del Ministerio de Justicia en particular, yo aclaro, tengo 11 años de trabajo en el Ministerio de Justicia y vienen por cualquiera, no hay que tener una antigüedad pequeña, vienen por cualquiera. Nosotros somos 5.000 trabajadores aproximadamente en el Ministerio de Justicia. Sí. De los cuales 2.800, todos números estimados, el 60% sí, más o menos, somos empleados a través de un convenio marco con el registro automotor. Tenemos, bueno, el contrato de trabajo a través, digamos, una LCT, una ley de contrato de trabajo, pero sí, a través de un ente regulador que se llama ACARA. Ajá. Que es como una tercerizada. Sí. Venimos hace años con esos contratos. Bueno, este ente regulador va a desaparecer. Y a nosotros, digamos, a 1.500 aproximadamente, los números, y todo esto varía día a día, ¿eh? Sí. Es porque el Estado va midiendo la fuerza entre su medida y la respuesta de la clase trabajadora. Bueno, 1.500 seríamos despedidos. O sea, ajá, nos quedamos sin trabajo, 1.500 familias. Y 1.300 serían despedidos y reincorporados a través de lo que nosotros llamamos artículo 9, que es un fraude liso y llano a la ley laboral, donde perdemos la antigüedad, la posibilidad de indemnización, contratos a 3 meses, 1 año. Digamos, es una extorsión al trabajador, porque si ante la inminencia, ante un despido, agarrás lo que venga y agarrás esta precarización laboral tremenda, porque si no, no tenés otra cosa. Claro. Con salarios que quedarían por debajo de la línea de pobreza. Y de más decir que ya venimos con salarios que están muy cercanos a la línea de pobreza. Se quedó muy atrás, digamos, como pasó en todos los sectores, digamos, que los salarios no pueden cubrir las necesidades de transporte, alimentación, medicación. Claro. Bueno, todo eso que la gran mayoría está viéndose privada. Esta no es la primera vez que estamos hablando desde la asunción de Milei, ¿no? Esta no es la primera vez que dejan trabajadores afuera en el ministerio. No, hubieron varias oleadas de despido. Ajá. Estamos hablando de 9 meses. Sí, en la segunda oleada, que fue en abril, sí, a mí me despidieron. Sí. Y por eso digo que nunca hay que darse por vencido, hay que pelear esta, porque el Estado está, y en especial Caputo y Sturzenegger, que son los que están buscando ahorrar una plata para pagar la deuda externa y para hacer negocios financieros. Entonces, ese es el norte de este gobierno. No darle bienestar a la población, sino sus especulaciones financieras y el pago de la deuda. Bueno, yo decía, en abril a mí me despiden, con la organización y la lucha conseguimos mi reincorporación y se consiguieron varias reincorporaciones. Por ejemplo, en lo que es espacios de memoria, porque todo lo que es políticas de memoria, verdad y justicia quieren ser desmanteladas, imagínense más con este gobierno. Sí, totalmente. Se lograron de 28 despidos 23 reincorporaciones. Uh-huh. O sea, quiero transmitir esto. Si nos organizamos y luchamos, podemos enfrentar este gobierno y tenemos que poner todo de nuestra parte, quiero decir, en asambleas, unificar los reclamos de los distintos sectores y exigir a las centrales sindicales que se pongan a la altura de las circunstancias, porque lo que se escucha en las bases es la necesidad de un paro general y un plan de lucha. Claro. Es lo que venimos escuchando, que hace un tiempo no se escuchaba eso. Sí. Hoy mismo gente que no votó a Milei está no solo arrepentida, sino que está diciendo, mirá, es necesario tomar el ministerio, o sea, cosas que impensadas. Claro. Ahora, Erika, ¿esto significa esta reducción de trabajadores y trabajadoras también una reducción en cuanto a los programas que tenía el Ministerio de Justicia hacia afuera, ¿no? Digo, hacia sí, sí, la población. Digo, vos mencionaste los de memoria, creo que también están los de acceso a la justicia que había en barrios. Digo, esto significa desmantelar muchos de los programas que se llevaban a cabo para la gente, para el pueblo, para justamente mejorar el acceso a la justicia de la población. Claro, Ricardo, cada vez que no solo hay una familia que se queda sin sustento, sí, sino que tenemos la contracara de un servicio que no se brinda. Exacto. De un lugar donde el Estado deja de llegar. Exacto. El Ministerio de Justicia lo que generaba era acceso a derecho. Exacto. Y yo quiero decir, me parece que por lo que he trabajado, para los sectores más vulnerados. Sí. Entonces, los cajas, sí, en un 98%, eran lugares desde el territorio que acercaban el derecho a las poblaciones vulneradas. Estaban en las villas, digamos. Exacto, en los barrios carenciados. Claro. Le alejan, le ponen cada vez más trabas a las personas que tienen necesidades especiales por sus condiciones sociales, etcétera. Y así, por ejemplo, yo trabajo en un programa de mediación en contextos de encierro. Sí. O sea, nosotros hacíamos mediación con población carcelaria. Bueno, ya no estamos más en el organigrama, porque a nadie le interesa alguien que esté tras las rejas. Claro. Si tienen en su mente, vienen persiguiendo un modelo al estilo Bukele. Creo que hoy estaba Bukele en la, sí, Casa Rosada. Entonces, ellos lo que sí son consecuentes en su ideología. O sea, ellos nos quieren borrar del mapa. Claro, y van por los derechos de las personas, van por los derechos de quienes, claro, son más vulnerables. Y a eso voy. Y después el otro norte que tienen ellos es borrar de todo lo que se hizo en materia de derechos humanos. Uh-huh. Entonces se ataca a la Secretaría de Derechos Humanos, los espacios de memoria. Y esto no es casual, digamos, con Victoria Villarruel como vice, quien este año tuvimos que, no es la primera vez que lo hace, es la segunda, sí, un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo, que es una apología al genocidio. Entonces, hay que estar atentos porque quieren borrar nuestra historia, cambiar los términos en que la contamos. Los espacios de memoria constituyen prueba judicial, se hace mucho trabajo, no solo van escuelas, gente que puede visitar y conocer nuestra historia, sino que muchos lugares todavía se están usando para prueba judicial. Uh-huh. Hay investigaciones por hacer. O sea, por eso digo, vienen por todo, porque vienen por los derechos, por el acceso a derechos de las grandes mayorías y también por nuestra narrativa. Tal cual. Por lo que supimos construir a través de los años que tanto nos costó tirar abajo la obediencia a vida del punto final, tirar abajo el 2x1 y sacar juicios con condenas. Erika, para ir cerrando esta entrevista, comentanos qué organizaciones se están gestionando para resistir estos embates. Por el momento estamos volviendo a generar como músculo, quiero decir, en el sentido de volver a las asambleas, a las bases, que sean escuchadas, porque ya vemos que las dirigencias no escuchan a las bases. Y está el refrán que dice con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes. Entonces las asambleas están siendo un buen instrumento para peticionar lo que desde abajo queremos, que se le ponga un freno a esto. La única herramienta que tenemos es coordinar un plan de lucha unificado en unidad de acción, donde nos pongamos de acuerdo a la clase trabajadora, aunque sea difícil, lo sé. Está muy bien. Poner en unidad de acción. Y convenir que necesitamos que las grandes centrales sindicales puedan entender que necesitamos un paro general y seguirlo, que sea, digamos, con un paro general no alcanza. Uh-huh. Necesitamos un plan de lucha hasta derrotar este gobierno y el colonialismo que tenemos con el FMI, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nos está dejando sometidos. Bien, estamos hablando con Erika. Quiero aclarar una cosita también. Sí. En el Ministerio de Trabajo también recibieron 40 despidos en zonas territoriales, quiero decir, no en el central. Y en el de Petovelo también, hay que estar atentos porque vienen, están ensañados con los estatales. Sí, sí, estamos tratando desde este lugar dar difusión a cada uno de estos aspectos que son un montón y que no podemos darnos ningún lujo de dejar a ningún compañero, ninguna compañera sometido a estas arbitrariedades. Estamos hablando con Erika Lederer, abogada y mediadora del Ministerio de Justicia, activista por los derechos humanos. Erika, te agradecemos enormemente y, por supuesto, estos micrófonos de la radio comunitaria de Punta del Indio están abiertos para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Un abrazo. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Estamos en el aire para nuestra entrevista muy importante con un compañero de la APDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Él es de Castelli, de Chaco, ahí nomasito del Impenetrable. Y es abogado y trabaja justamente en las Secretarías de Ambiente y Pueblos Originarios de la APDH. También trabaja en los programas de acceso a la justicia y es José Rubiolo. José Ignacio, ¿no? José Ignacio Rubiolo. Así es. ¿Cómo andas, Ricardo? Buenas tardes a toda la oyente. a la oyentada ahí de Punta del Indio. Y bueno, sí, me conocen más como Ignacio, José Ignacio, pero sí, Ignacio. Así que un placer enorme por esta invitación. Sí, el placer es nuestro porque queríamos hablar con alguien que venga laburando, se haya ido especializando en estas temáticas, que cada vez están tomando más notoriedad. Por un lado, positivamente, porque sabemos que hay grandes sectores de la sociedad que se están preocupando por estas temáticas, pero también porque hay un empoderamiento, hay una continuidad, hay una paciencia, hay una lucha donde los mismos pueblos originarios están haciendo oír su voz. Y hoy nos pasan un par de cosas que, para puntualizar, ¿no? Estaría bueno escucharte en cuanto a lo que no podés aportar. La semana pasada hablábamos del juicio de Huincul Mapú y bueno, de hecho mencionábamos fuera del aire que la PDH está por sacar un comunicado respecto a eso. ¿Cuál es la mirada que están trabajando, José Ignacio, sobre este tema? Bueno, específicamente, como vos decís, Ricardo, la Asamblea Permanente como organismo de derecho humano a veces hace, dentro de sus diversas actividades, ciertos posicionamientos públicos por su rol también como contralor de derechos humanos, ¿no? Siempre para repasar un poquito, para que la gente entienda desde su casa o del lugar donde nos escucha, la Asamblea Permanente tiene un estatus especial en Naciones Unidas, donde tiene su obligación principal o su compromiso es el contralor de las políticas de derechos humanos y poder observar el cumplimiento de esos derechos, la garantía de esos derechos por parte del Estado. En el caso que vos mencionabas, que es muy interesante porque puede ser un disparador para esta charla, la comunidad mapuche, Tehuelche, la Lafken Huincul Mapu, viene con un proceso, como en muchos lugares del país, donde la gran deuda del Estado argentino es que en algún momento, después del 94, se reconocen muchos derechos en los papeles, por así decirlo, sobre los derechos preexistentes de las comunidades indígenas, pero lamentablemente en su ejecución, en su garantía, en los casos concretos, ha sido muy difícil hacerlo efectivo. Y para que la gente entienda en esta radio, para que entienda en este contexto de esta charla, el Estado argentino, en muchos territorios mapuches del sur de nuestro país, viene teniendo un proceso de negacionismo, ¿no? Y de violación sistemática de los derechos de estas comunidades. La gente tiene que comprender que para el derecho indígena el territorio es todo, ¿no? O sea, el territorio es una cosmovisión distinta a la del hombre blanco y hay distintas cosmovisiones de los territorios. En ese contexto, el territorio es un derecho que no necesita estar escrito en un papel, pero lamentablemente hoy la criminalización de esos reclamos y lamentablemente ese es un caso, ¿no? El de Lafken Huincul Mapu, hoy en día, para que la gente sepa, ha habido un fallo donde hubo una condena a integrantes de la comunidad, una condena aproximadamente de 2 años y medio en suspenso, un fallo que fue apelado por la Gremial de Abogados, que es la organización que apoya y que acompaña legalmente a la comunidad. Sí. Y bueno, claramente hay una historia detrás de constante criminalización, de asesinatos, de situaciones donde el Estado ejerció mucha violencia con las comunidades. Y es muy difícil extraer ese componente racista y ese componente, por así decirlo, de construcción de un enemigo interno. Bueno, justamente por la falta de comprensión de la interculturalidad y la falta de entender que el Estado argentino tiene que adaptar su estructura estatal para el reconocimiento de esos derechos y no la criminalización de esos derechos, ¿sí? Espero que quizás haya sido claro con lo que expreso, pero tiene que ver con ese contexto. Hoy, actualmente hay una crisis muy fuerte en lo que es el reclamo territorial de las comunidades y bueno, la APH trata de acompañar esos reclamos y de acompañar a las organizaciones que también apoyan a esas comunidades. Uh-huh. Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿no? Sí, sí. También hay detrás del Estado argentino, y me parece mucho más fuertemente con este gobierno que arrancó el 10 de diciembre con Javier Milei, ciertos intereses sobre los lugares donde están, sobre esas tierras y esos territorios, por lo que se puede sacar y usar esos territorios en favor de otros intereses más transnacionales. Sí, sí, totalmente, Ricardo. A ver, en esto como para compartir una reflexión, ¿no? Yo creo que a veces uno se pregunta, y siendo sincero con uno mismo también dice, bueno, ¿cuál es la idea que uno quiere transmitir a veces en una charla de esta, cuando podemos aprovechar una radio comunitaria o una radio donde hay un espacio que uno tiene tiempos distintos, ¿no? Y poder aprovecharlos para poder compartir más allá del ruido cotidiano con la gente y poder interpelarse, ¿no? Sobre algunas cuestiones. Y acá me parece que hay como dos o tres ideas que uno le gustaría compartir, ¿no? Primero es que hay como un hilo conductor, ¿no? En estas situaciones que ustedes vienen compartiendo con la comunidad, con los oyentes, respecto al tema del derecho indígena al territorio, ¿no? Primero, entender que hay una línea, digamos, muy vinculada con esta cuestión de memoria, verdad y justicia, ¿no? Es decir, comprender que primero a veces en momentos de nuestra historia dolorosa se construyen que hay ciudadanos de primera y segunda categoría, de que hay una memoria y una verdad y justicia olvidada, en donde hay derechos para primeros ciudadanos y segundos ciudadanos, y que hay territorios que valen para algunas cosas y para otras no. Y muchas veces esa forma de diferenciar lo hacen ciertos sectores de poder que cuando no tienen la posibilidad de tener la estructura del Estado, lo usan por la fuerza, ¿no? Y cuando hablamos de la fuerza implica la violencia sistemática y planificada contra el pueblo argentino y los pueblos que viven en el territorio argentino. Entonces, para que podamos interpelar y pensar es, en esa memoria y verdad y justicia hoy, lamentablemente, seguimos sufriendo un genocidio silencioso, un genocidio étnico con respecto a las comunidades indígenas y que está vinculado justamente también con ese modelo de país que queremos, ¿no? Y qué modelo de país está en discusión, que lo ideal sería discutirlo en democracia, pero lamentablemente muchas veces no alcanza eso y nos lleva a preguntarnos qué modelo de desarrollo queremos, para quiénes queremos utilizar los recursos, para qué discutimos que sirven esos recursos. Y quién los va a disfrutar, ¿no? Uh-huh. Y ya saliendo inclusive de esa mirada de cosificar a la naturaleza como cosa y saliendo un poco esta idea de que un espacio geográfico puede tener muchos significados. El territorio que hay para un sojero de un campo no es lo mismo para un mapu o una comunidad mapuche donde su comunidad tiene ancestralmente sus ancestros descansando o donde veneran a sus espiritualidades ancestrales, ¿no? Entonces creo que en ese eje de discusión hoy lo que estamos viendo a nivel país con este cambio de políticas que se están dando con este último gobierno es que está habiendo se está favoreciendo con el marco legal a un modelo de desarrollo que ya lo estamos viviendo y lo hemos vivido y que viene un poco como hilo conductor desde la década de los 70 con la última dictadura militar, que es básicamente un modelo de saqueo, ¿sí? Uh-huh. Un modelo de saqueo donde ese modelo de saqueo se justifica legalmente con ciertos discursos que de alguna manera tienden a decir, bueno, si favorecemos a ciertas empresas van a ayudar a traer prosperidad al país y si esas empresas enriquecen a ciertos sectores que trabajan en esas empresas y hay regiones que vamos a fomentar el desarrollo. Y en realidad hay que preguntarse qué desarrollo queremos, como digo, ¿no? ¿Para quiénes se va a desarrollar? ¿Quiénes van a ser los beneficiados de ese desarrollo y a dónde van a ir las ganancias también inclusive económicas de ese modelo de desarrollo? Hoy se ha aprobado un modelo de desarrollo que favorece el extractivismo, que la gente, para que entienda, el extractivismo son modelos de que básicamente tienden justamente a tener un discurso de favorecer a las comunidades locales, donde se van a hacer ciertas actividades económicas que son con un alto grado de impacto ambiental, y que hoy en día el RIGI, que es el régimen para inversión de grandes digamos, empresas, que tiene beneficios fiscales a 30 años, ese es el estado actual hoy de esa normativa que está hoy en la Argentina, claramente está en ese contexto, ¿no? En el extractivismo, en esa continuidad de un desarrollo para pocos, y como algunos ya están planteando en algunos medios de comunicación, ¿no? Es una miseria planificada, claro. ¿Sí? Donde lamentablemente lo que se promete es una riqueza que para los sectores populares o los sectores locales que no viene, y que si se fijan bien y una presta atención, son vinculados a los negocios agroforestales, donde aumenta la desertificación y la deforestación del bosque nativo, que favorece, por ejemplo, la minería a gran escala, donde muchas veces se lleva todo en bruto, por así decirlo, sin hacer una producción nacional de esos minerales, inclusive si estuviéramos de acuerdo con esa técnica de minerías a grandes escalas, muchas veces también está vinculado a los hidrocarburos. Uh-huh. Y bueno, obviamente que muchas veces tenemos ejemplos en la historia donde esto no ha generado un desarrollo armónico, soberano, sustentable en el tiempo, y sobre todo armónico con la naturaleza y con las comunidades que viven en el lugar. Ha traído más pobreza, más conflicto, más desigualdad, y sobre todas las cosas ha favorecido el empobrecimiento de esos espacios geográficos y la pérdida de cultura también, ¿no? La pérdida de cultura y de memoria. Uh-huh. Así que bueno, espero que se haya entendido un poco la idea, pero eso también es un poco el nunca más ambiental, que se prorroga también a un nunca más para los pueblos indígenas, ¿no? Un nunca más de diversas miradas, que no sea un nunca más de una mirada solamente de una dictadura que quedó en el 76 y se terminó en el 83. Bueno, ahora el modelo neoliberal. Sí, perdón. No, que sí. Ahora, con el discurso que dio Milei en las Naciones Unidas, él desconoce todas las cuestiones relacionadas con el ambiente, el cambio climático, la incidencia y el daño de este tipo de extractivismo que vos estás señalando. O sea, hay, si se quiere, un sinceramiento en este momento sobre, por lo menos desde nuestro gobierno, ¿no? Sobre esta cuestión ambiental. Porque la cuestión ambiental es algo que se fue instalando de a poco y que lentamente fuimos tomando conciencia sobre algo que venía pasando, y algunos empezaban a señalar y que empezaban a aparecer datos concretos de que era algo real y no era la locura de alguno o alguna trasnochado que decía, che, miren que nos están pasando cosas. Como que lo separo en dos cuestiones esto. El ambiente nos pasa esto, por un lado, ¿no? Que de a poco se está intentando, lo hablo en general en la población, tomar mayor conciencia, y hay un gobierno que cambia totalmente ese discurso, a donde está yendo todo el planeta, todos los países están yendo hacia ese lugar. Y por otro lado, con el tema de los pueblos originarios, la necesidad de establecer un enemigo, que uh-huh, sí. Creo que no van contrarios, sino que unos ayuda a otros estos conceptos. Sí, muy interesante. A ver, siguiendo en la línea de lo que decía el nunca más ambiental, que tiene vinculación también con los pueblos indígenas, veamos este pequeño dato que se puede chequear en varias fuentes, pero voy a hacer una breve mención. Es actualmente la mayor cantidad de asesinatos y crímenes políticos en Latinoamérica están vinculados a activistas ambientales. Claro, ese dato es fuertísimo. Por eso el punto de Escazú. Cuando sale el documento de Escazú, tiene que ver con la protección y el cuidado de los militantes... De los defensores ambientales. Exacto. Exactamente. A ver, para que la gente entienda, actualmente, hace más o menos un año y medio, casi dos, el Estado argentino ratificó y se hizo efectivo un acuerdo internacional que se llama el Acuerdo de Escazú, donde plantea varias cuestiones importantes. Entonces son tres ejes en realidad. Lo voy a hacer breve, pero es uno, que la gente pueda participar en asuntos ambientales, ¿sí?, que tienen que ver con su vida cotidiana. Dos, que tengan la necesaria información ambiental para poder decidir. Y tres, que aquellas personas que quieran opinar y hacer participar con información sobre estos temas sean protegidos. Es decir, que haya un sistema donde el Estado se comprometa a proteger a esas personas que se le denomina defensores ambientales en asuntos ambientales, para poder realmente luchar y defender los derechos, ¿no es cierto?, colectivos a un ambiente sano, a esto que estamos hablando, ¿no? A poder defender y proteger y hacer real, más que todo, diversas formas de ver el desarrollo. Y ahí vamos con lo que planteamos, que vos decís, lo del negacionismo ambiental. Acá hay un tema, estamos en un momento donde, para que también los oyentes puedan comprender, el discurso del presidente a nivel Naciones Unidas plantea una situación muy grave, que es hoy en día hay diversos organismos internacionales de fuente científica, como el panel intergubernamental para el cambio climático, que son, para que la gente entienda, miles de científicos de todas las áreas, donde en el contexto de Naciones Unidas y de otros organismos están brindando informes interdisciplinarios y monitorean a través del tiempo cómo está cambiando diversas variables a nivel mundial, a nivel planetario, respecto al clima, a la tierra, al suelo. Y hoy estamos justamente en un punto de no retorno, digamos, ¿no? Entonces creo que esos discursos negacionistas son muy peligrosos, porque lamentablemente, como lo vimos en la pandemia, no todos los estados están en la posibilidad de tener los mismos recursos para enfrentar un cambio. Por ejemplo, los incendios que vivimos, la escasez de agua, ¿no? Justamente la escasez de agua, que el RIGI, que es justamente lo que hablábamos antes, cómo todo está conectado. Sí. Decíamos recién a todos los oyentes, el RIGI da un régimen de inversiones favorables para las grandes empresas, ¿no? Uh-huh. Entre esas la minería. Hoy el RIGI plantea un marco normativo que cualquier normativa contraria al RIGI es nula de nulidad absoluta. Uh-huh. Eso tiene una gravedad increíble. ¿Por qué? Porque si hoy un municipio como el de Esquel o otro de cualquier lugar del país, sí, que tiene que proteger el agua de sus nacientes, sus ríos, declara un municipio o una provincia que hay que proteger y priorizar el agua para las comunidades, hoy esa legislación sería nula. Porque si esa provincia adhirió al RIGI, va a priorizarse el agua para la minera y no para la comunidad. Eso es un ejemplo de negacionismo, lo que plantea hoy el gobierno argentino en los grandes discursos a nivel mundial como Naciones Unidas. Entonces las comunidades tenemos que estar organizadas. La sociedad tiene que saber qué es lo que se pone en juego. En la pandemia había países donde tenían siete vacunas para cada habitante, en relación para cada habitante, disponibles, cuando Argentina no tenía ninguna en ese momento. Vacunas por cada habitante disponibilidad, cuando Argentina no tenía ninguna. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el agua no esté disponible para todos? ¿Qué va a pasar cuando en realidad estén disponibles para todos? Entonces la gran discusión acá es lo que se viene y cómo nos preparamos para eso. Es lo que muchas veces hemos escuchado, que es como adaptación y mitigación. ¿Cómo nos adaptamos a un escenario nuevo y cómo evitamos que esas consecuencias de lo que hicimos mal impacte de la manera más grave, ¿no?, por así decirlo, claro, que es la mitigación? Bueno, hoy en día tenemos un gobierno que no está teniendo una política ni de adaptación ni de mitigación, todo lo contrario, está metiendo quinta a fondo. Y el responsable de eso no va a pagar las consecuencias, sino que lo van a pagar nuestros nietos y nuestros hijos. Entonces ese es el desafío que tenemos nosotros en estos espacios radiales, que es romper esa brecha y aprovechar este tiempito que nos da, que nos das vos, Ricardo, para poder compartir con los oyentes lo que tenemos que discutir. Necesitamos más información ambiental, más información sobre la diversidad cultural, necesitamos más participación y más compromiso, porque si vamos con ese compromiso cada 4 años, no vamos a lograr cambiar las cosas que queremos. Necesitamos actuar ya, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestras diversas familias, y desde el lugar que nos toque. Así que nada, espero que haya servido un poco esto. No sé si quizás hay alguna duda o hay algo más para el intercambio, pero en realidad yo creo que sí. Esas ideas tienen que ser bien claras, digamos. No, pero totalmente. Esto, ¿no? El nunca más ambiental. Así que. Igual nos queda nada, mucho. Pensar. Nos queda mucho, José Ignacio, porque hay temas para profundizar sobre el rigimismo, sobre los pueblos originarios y los distintos, las distintas regiones donde ellos están habitando, pero viste cómo son los tiempos radiales que tenemos que ir acotando, porque, bueno, podemos trabajarlo. Por supuesto que una radio comunitaria como esta, Radio Comunitaria de Punta del Indio, permite una charla un poco más extensa y explicativa, y hacemos uso de eso, porque muchas veces con 2 minutos, 5 minutos no alcanza, pero también queremos más. Entonces, seguramente que a vos o algún compañero o compañera también que están militando y trabajando, los vamos a volver a convocar para ampliar el trabajo que están haciendo a nivel regional, para ampliar la cuestión del RIGI y cómo se está aplicando en las distintas provincias, para que ustedes también tengan un espacio donde, si tienen algo para decir, para comunicar, para proclamar, para visibilizar, que estos micrófonos estén siempre abiertos. Bueno, Ricardo, la verdad que te agradezco, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad, nuevamente lo digo. Espero que haya servido esta breve reflexión, ni más ni menos. Y solamente decirle esto a la gente. El crecimiento económico nunca va a poder ser ilimitado. No existe el crecimiento económico sustentable. Recordemos todos esa palabra, no existe un crecimiento económico sustentable. A veces el decir no en ciertas cosas y pensar que el humano tiene sus límites, también es pensar otros estilos de desarrollo, que sí existen otros estilos de desarrollo sustentables, que justamente la sustentabilidad reviste eso, ¿no? Equilibrio natural, político, económico y sociocultural. Entonces, no es lo mismo crecimiento económico sostenido o sustentable que desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Ojo que no nos metan gato por liebre y sepamos que todo tiene límites y eso también reviste en la armonía. Así que hoy, para cerrar nada más, quería no olvidarme esto, decirlo. Perfecto. Y pensar que en eso, nunca más, memoria, verdad y justicia, y por seguir luchando por una ley de propiedad comunitaria indígena, por seguir luchando por los territorios ancestrales de las comunidades, y por seguir luchando por un modelo de desarrollo que no sea negacionista. Así que les mando un abrazo grande y, bueno, estaremos siempre a disposición. Seguro. José Ignacio Rubiolo, abogado, miembro de la PDH, las Secretarías de Ambiente y Política Indígena y Pueblos Originarios. Gracias, José. Y nos vamos a estar viendo en breve. Así que vamos a poder compartir unos mates seguro también. Un fuerte abrazo desde acá a vos y a todos los compañeros y compañeras. Buenísimo, gracias. Fuerte abrazo. Por nuestros derechos. Le decíamos al principio que fue una semana muy movida, pasó algo realmente impresionante y está relacionado con la marcha en defensa de la universidad pública, que no solamente se dio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, sino que también se replicó en las principales capitales y en muchísimas localidades de nuestro país. Incluso, y lo vamos a escuchar ahora, en la ciudad de Verónica, dentro del distrito de Punta Indio. Así que ya vamos a escuchar qué ha pasado con ello. Vamos a tener un breve comentario sobre el dengue y luego vamos a recorrer algunas efemérides que, por ejemplo, la de la no violencia, tendríamos que hacernos cargo en momentos que justamente prima la crueldad. Para cerrar con los juicios de lesa y el informe semanal. Por nuestros derechos. Noticias. Ayer se hizo la segunda marcha federal universitaria. Fue multitudinaria. Miles, miles de personas. Y se replicó en todo el país. Docentes, no docentes, estudiantes, rectores, organizaciones sociales, sindicales y políticas salieron a la calle. En la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén, Tucumán, La Plata, La Matanza, Bariloche, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Jujuy, Salta, Paraná, vamos a agregar Verónica, entre muchos otros lugares para reclamar a Milei que no vete el incremento del financiamiento. Sabemos que la universidad pública es la base de la democracia y el desarrollo social y está luchando por su supervivencia. Pero el presidente de nuestro país es el topo que vino a destruir el Estado. ¿Se acuerdan que ya lo dijimos esto? El que insulta, el que se pasa insultando. Finalmente firmó el decreto 879, mediante el cual vetó en su totalidad la ley de presupuesto universitario. Ese decreto lleva también las firmas de los ministros Guillermo Franco, Sandra Petovelo, Luis Andrés Caputo, Diana Mondino, Patricia Bullrich, Mario Iván Lugones, Federico Stusenegger y Mariano Cunio Libarona. Yo les pido que no nos olvidemos de estos nombres porque después lo vuelven a votar. En el día de ayer, 2 de octubre, en todo el país se desarrolló la segunda marcha a favor de la educación pública, en principal con respecto a la universidad pública, más precisamente por el veto que anoche finalmente se oficializó, o lo oficializó el presidente, del veto al aumento del presupuesto para las universidades nacionales. A nivel local, no pasó desapercibida esta fecha, se realizó a las 18 horas en la Plaza San Martín una concentración en la cual concurrieron docentes y vecinos de la localidad y donde se leyó un documento realizado por las personas convocantes. Y luego hubo un micrófono abierto en el cual hablaron varias y varios de los presentes, los cuales todos hicieron referencia, además de la crisis educativa, los distintos conflictos y la crisis general en la que estamos sumergidos. Como dato, se vio una participación, además, como ya nombré, de docentes y vecinos, personas afines a distintos partidos políticos. Y en este punto, los oradores llamaron a concientización de la problemática general y llegar a un punto de organización para que no se siga vulnerando y siguiendo sacando derechos. Una buena noticia. En el marco del Plan de Prevención y Acción frente al Dengue, durante el mes de octubre comienza la vacunación en la provincia de Buenos Aires para prevenir cuadros graves, hospitalizaciones y muertes. En esta etapa de la estrategia de vacunación, la población priorizada serán las personas entre 15 y 59 años que hayan tenido dengue y que vivan en el AMBA. El turno llegará por correo electrónico a partir del 15 de octubre. Si cumplís las condiciones pero no te asignaron turno, desde el 17 de octubre podés registrarte en la web. La web es http://ms.gvlarga.govcorta.ar. sitios/mi salud. No nos tenemos que olvidar de los cuidados, el descacharrar, el tirar el agua de todos los tachos que tengamos, porque en la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Esta semana, en nuestro segmento de efemérides, hablaremos de tres fechas que tienen que ver con derechos que hoy están siendo vulnerados. En primera instancia hablaremos del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad. Envejecer con dignidad, reforzar los sistemas de atención y asistencia a las personas mayores en todo el mundo. El envejecimiento de la población está transformando las estructuras sociales de todo el mundo. La esperanza de vida al nacer supera actualmente los 75 años en la mitad de los países del mundo. 25 años más, más que en 1950. Para 2030 se prevé que el número de personas mayores supere al de jóvenes y que este aumento sea más rápido que en los países de desarrollo. Este cambio demográfico ha transformado significativamente el ámbito de los cuidados, que engloba una amplia gama de necesidades de asistencia, tanto remunerada como no remunerada, en entornos formales e informales. Con referencia a esta fecha, hoy deberíamos decir, de acuerdo a la implementación del DNU a comienzo de este año, de acuerdo al veto a los aumentos de las jubilaciones mínimas hace poco tiempo, al desguace de las políticas públicas, al desmantelamiento de lugares públicos como por ejemplo el PAMI, donde hoy los remedios para las personas mayores no tienen casi cobertura, además de mencionar que dentro de la última estadística de la pobreza del INDEC, los adultos mayores crecieron casi 10 puntos en la pobreza de este segmento etario. No debemos dejar de mencionar que hoy no se está cumpliendo ni por cerca el objetivo de esta fecha. Esta semana, además, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia, el 2 de octubre. Di no a la violencia es el lema. Este Día Internacional se conmemora en aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, en homenaje a este líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. De acuerdo con la resolución de la Asamblea General del 15 de junio del 2007, que estableció la conmemoración para difundir el mensaje de la no violencia. Incluso a través de la educación y la conciencia pública, la resolución reafirma la relevancia universal del principio de no violencia y el deseo de asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia. Pensar estas fechas como un objetivo noble de poder concretarse lo positivo, pero hoy nuestras realidades y la lucha por los poderes mundiales, por territorio, petróleo, etcétera, siguen envolviendo a nuestro mundo en guerras eternas, solo con nombrar hoy en día el conflicto de Medio Oriente y muchos otros que hoy no llegan a nuestro oído. Y por último, en nuestro segmento hablaremos del Día Mundial del Hábitat, también el 2 de octubre. En el año 1985, las Naciones Unidas designó el primer lunes de octubre de cada año como el Día Mundial del Hábitat, con el objetivo de reflexionar sobre el estado de la estructura de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. También pretende recordar al mundo su responsabilidad colectiva en el futuro del hábitat humano. Este Día Internacional se celebró por primera vez en 1986 con el tema La vivienda es un derecho. Con respecto a este efemérides, como todas las dos fechas anteriores, estamos ante una situación muy compleja a nivel mundial, específicamente a nivel nacional, que hoy el hábitat, o sea, durante muchos años lo ha sido, pero bueno, cada vez como que se siente más, que son pocas las personas que acceden al derecho a tener una vivienda digna. por nuestros derechos. Juicios de lesa humanidad de esta semana. Esta semana vamos a empezar con el viernes pasado, ya que se dio la lectura de la sentencia en la causa Puente 12 o Cuatrerismo sobre delitos cometidos a 185 víctimas, de las cuales 5 quedaron sin sentencia, ya que Gauna, el imputado, había fallecido durante el proceso del juicio. Esta lectura se dio en la sala AMIA de Comodoro Py, cuya sala para el público estaba llena, inclusive el palco también. En el chat había 212 personas, que incluía gente del exterior. Las sentencias fueron a Ciaramela perpetua, a Del Pino 25 años, que fue lo que se pidió como pena máxima. Luego vinieron las tres absoluciones. A Minot, que era esperado, pero bueno, suponíamos que alguna sentencia mínima se le iba a dar. A Salerno y a Tarantino, que ya vienen condenados de la parte del juicio número 1, que eso fue dejándonos a todos desconcertados. La razón de la absolución es por no poder demostrar y sacar la duda razonable. De todos modos, va a haber que esperar a la lectura del veredicto, que se dará dentro de 2 meses, el 27 de noviembre. Y una vez sabido el porqué de las sentencias, creemos que las querellas y la fiscalía apelará al fallo. El día lunes también se leyó sentencia en Jefatura de Policía 3 en Tucumán. En este causa era por 232 víctimas y 24 imputados, de los cuales se condenó a perpetua a 9 imputados. Y estos son Senco, Colotti, Cook, Diursi, Sánchez, Quintana, Figueroa, Ugarte y Nemem. A 13 años a Abec, García, Nieva, Venturini, Villacorta, Zárate, a Jordán 12 años y a Rivero 8 años. Y hubo 7 absoluciones. Chaile, Carranza, Soria, Barraza, Ava y a las dos mujeres, Olga Aguilar y Luisa Acosta. Entre los delitos por los cuales se los sentenció estaba el delito de lesa humanidad, derecho a la verdad, y también se consideró la violencia contra la mujer por delitos sexuales. En el día del lunes continuó la causa Robles en Jujuy en etapa testimonial, y en la ciudad autónoma continuó la causa Ferrari o ESMA 8 con el alegato del defensor Fanego, que sigue usando las audiencias para la defensa de su imputado con la interpretación propia de la historia y de las leyes, diciendo que bueno, que en esa época no existían las causas de lesa humanidad, por lo tanto los imputados no podían saber que estaban cometiendo delito. Veremos si en la próxima audiencia si hace su defensa táctica. Día martes en Neuquén sigue la causa funcionarios judiciales en etapas de alegatos. En Mendoza continúan las testimoniales en Departamento de Información de 2. En Rosario continuó San Amat 4 con varios testimonios, entre el cual se escuchó a una profesora que participa Jóvenes y Memorias, y se expuso el documental hecho por los alumnos en este juicio por el caso de Colotilli. Y en los tribunales de San Martín de Buenos Aires continuó la causa Mansión Seré 4 y Riva 2, que lleva a juicio a 5 imputados. La audiencia comenzó diciéndole a Velázquez Sarmiento, la jueza, que no iba a tolerar lo que había hecho en la audiencia anterior, porque era una falta de respeto al tribunal, a las querellas, a la fiscalía y al público. En esta audiencia, él estuvo acompañado como un funcionario de la penitenciaría y, bueno, se tomó permiso, pidió permiso para ir al baño, como debió haber hecho en la audiencia anterior. Y que la fiscalía le abrió una causa penal por lo que había, por su exhibición en las cámaras, y que el juzgado va a acompañar a esa denuncia. La audiencia fue virtual, ya que los testigos de esta audiencia viven, continúan en el exilio en Italia y desde allí atestiguaron. En esta causa, Mansión Seré 4 Riva 2, los testimonios de las personas que viven en Italia refirieron que fue el Papa Francisco quien había hecho gestiones que logró que ellos pudieran irse a vivir a Italia, salir del país, por supuesto, implícitamente que fue él quien les salvó la vida. Por lo tanto, se vuelve a pedir que sea el Papa Francisco citado a testiguar. El día de ayer, miércoles, no hubo audiencias de lesa humanidad y hoy jueves continúan en La Plata las causas comisaría quinta y comisaría octava, ambas en etapa de testimonios. Mañana viernes continúa en Mar del Plata la causa La Huerta en etapas de alegatos. En Neuquén, por segunda vez en la semana, sigue una audiencia de funcionarios judiciales. Y en la Ciudad Autónoma continúa en etapas de alegatos Superintendencia de Seguridad Federal 3. Semana que viene inicia un nuevo juicio de lesa humanidad, que es la masacre del pabellón séptimo. La característica que tiene este juicio, si bien es de lesa humanidad, es que pasó a presos comunes. El canal del Poder Judicial ya fue restituido, por lo tanto podremos seguir viendo estos juicios por ese canal o por el de la retaguardia. Luego de toda esta información llegamos al final. Esperamos que les haya sido útil, importante, cada uno de estos temas que fuimos recorriendo con nuestros y nuestras invitadas. Y agradecemos, como siempre, la colaboración de Alejandra Kolodinsky, de Mariana Corvo Alán Delgado, de Susana Viecho. Estamos en la edición y en la producción técnica y en la locución Leonardo López y Ricardo Gusmerotti. Nuevamente les mandamos un abrazo enorme, les agradecemos por seguirnos, por estar ahí cada semana y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria.